Bueno, esta visita se inserta en un trabajo en conjunto que estamos realizando con la diputada Camila Rojas, consistente en poder dialogar en directo en las propias escuelas, en los espacios de trabajo con los profesores que se desempeñan en el área de educación especial, los profesores diferenciales, con el propósito básicamente de poder identificar cuáles son las distintas problemáticas que aquejan a los docentes desde el punto de vista laboral y pedagógico, y a partir de ahí generar espacios de coordinación y trabajo en conjunto.